Nos vamos a hablar sobre economía, un poco de economía, o hablar sobre qué pasó del 2001 hasta hoy. ¿Se puede repetir ¿No esa será historia? mucho? ¿Qué hacemos? No, no, tanto no, no, no es que vamos a leer, pero significa lo que se vivió en el 2001, ¿no? Muchas de las cosas que se vivieron en ese momento, las que ¿no? nos llevaron al 2001. Sí, las que nos llevaron al 2001, las que se vivieron en 2001, 2002, ese tipo. ¿Qué está pasando ahora? Y para eso ya estamos comunicados con Esteban Mercatante, que es economista, miembro del Partido de los Trabajadores Socialistas, desde 2001. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día y gracias por atendernos, Esteban. Bueno, ese artículo que vos pusiste en el diario nos hizo rememorar una cantidad de cosas, ¿no? Por lo menos hay cosas que encontramos similitudes. Sabemos que no es que todo se va a repetir jamás de la misma manera, pero ¿qué es lo que tiene esta crisis actual, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy los argentinos? Que pueda ser parecido o no a aquello. Sí, estamos viviendo una situación, digamos, donde empiezan a aparecer muchas cosas que recuerdan efectivamente a esa situación, digamos, por empezar una crisis de deuda que se desarrolló de manera muy aguda desde abril a esta parte, digamos, que ya desde finales del año pasado se veían las alarmas, digamos, pero desde abril hasta junio se aceleró la situación y el gobierno terminó recurriendo al Fondo Monetario. Después tenemos cosas que escuchamos todos los días como déficit cero, que es el contenido del presupuesto que se va a tratar esta semana en el Congreso, el ajuste, la discusión de las tasas de interés, el riesgo país que volvió al primer plano. Son todos elementos que recuerdan una situación similar, con las diferencias obviamente, ¿no? En ese momento teníamos un régimen de convertibilidad, hoy ya tuvimos una devaluación que es tan fuerte casi como si uno mira a largo plazo, es la mitad de lo que fue la devaluación de 2002. En ese sentido hay diferencias, pero estamos en una situación donde los riesgos para la clase trabajadora y los sectores populares son tan fuertes, digamos, de que les carguen los costos de un ajuste como el que fue en ese momento. Y en ese sentido el debate que hacíamos en el artículo, digamos, de cómo podemos hacer para que esta bancarrota, digamos, de la economía argentina capitalista no la descarguen sobre los trabajadores y los sectores populares. Claro, sí. Yo, acá vos hablabas del Fondo Monetario Internacional, el dinero que ya anticipó el Fondo Monetario Internacional, alguna cosita que había logrado amasar allí el gobierno en cuanto a reservas. ¿Todo parece que va a parar a un agujero negro o es la sensación? Y efectivamente el dinero que ingresó por el Fondo Monetario, por el acuerdo, es más o menos lo mismo que Luis Caputo, el anterior presidente del Banco Central, entregó como reservas, digamos, en el día a día de la venta de dólares, que mucho fue para grandes fondos de inversión que tenían activos en el país y que se estaban retirando, digamos. En cierta forma, gran parte de por qué fue eyectado Luis Caputo y ahora tenemos a Guido Sanleris al frente del Banco Central, tiene que ver con esta idea de el FMI no quería seguirle prestando plata a Argentina para que se fuera por otra ventanilla, digamos, y en ese sentido quería este cambio de la política monetaria que el gobierno está aplicando. Ahora van a intentar, digamos, los nuevos fondos que va a entregar el FMI no se vayan en la corrida cambiaria, sino que se usen para lo que el fondo le quería prestar, que es para pagarle a los acreedores, digamos. Ahora, hay una situación muy complicada, digamos, porque el gobierno, si uno mira el cronograma de deuda del año que viene, por ahora el gobierno, con algunos supuestos bastante generosos, dice tenemos los dólares hasta finales de 2019. Ahora, esos supuestos es que le van a refinanciar la deuda de corto plazo sin problemas, y aún así llega hasta diciembre de 2019 y en 2020 empieza la situación de qué va a pasar, digamos, porque ahí de los dólares que va a necesitar tiene apenas 7.000 millones de dólares prestados por el FMI, digamos. Claro. Como economista, ¿es posible llegar al año que viene negociando letras a 7 días con una tasa del 72% anual, que es más del 6% mensual, ¿no? Digo, porque como se renueva cada semana, puede considerarse más del 6% mensual. ¿Es posible sostener este nivel de endeudamiento? Y bueno, ahí hay una cuestión muy explosiva la que está desarrollándose con la política nueva del Banco Central, que es esta que vos decís de las LELIC, que es endeudarse a tasas del 73% más o menos, que sí son tasas del más del 6% mensual efectivamente, porque se renuevan cada 7 días. El gobierno ayer presentó, el Guido Sanleris presentó el programa monetario y dice que es una política sostenible, digamos, pero cada vez son más los analistas que lo comparan con cosas que es muy peligroso e inquietante recordar, como el plan Primavera, uh-huh. O el plan lo que terminó el plan Bonex de Herman González, digamos, o sea, situaciones donde se está creando una bomba que es mucho peor de la bomba de las LEVACs de las que se hablaba unos meses atrás y que puede funcionar en el corto plazo, es decir, son tasas tan altas que está recreando en lo inmediato una meta financiera, pero que llega un momento donde lo que está haciendo el gobierno en última instancia es una especie de, tanto por lo que hace el Banco Central como por lo que hace el Tesoro vendiendo letras de capitalización o letes, es una especie de venta de dólar futuro y una expansión monetaria futura que en algún momento explota, digamos, da la impresión de que están creando una bomba de tiempo que va a durar unos meses y que después va a generar una falta de demanda de pesos, es decir, una demanda de dólares más grave que la que quisieron controlar con todo ese mecanismo explosivo, digamos. Por eso hay muchas bombas que recuerdan, digamos, una situación de esas explosiones que vivió la Argentina tantas veces en los últimos 40 años, como lo que fue el 89, el 2001, etcétera, y por eso es una situación muy peligrosa, requiere desde el punto de vista de la clase trabajadora y los sectores populares una respuesta contundente, digamos, porque ahora el presupuesto de ajuste es una descarga de costos de la crisis terrible sobre los trabajadores. Estas tasas de interés, aparte de que son explosivas en lo monetario, que es lo que hablábamos recién, significan imponer una depresión económica terrible que va a significar un acelerado aumento del desempleo, quiebra de empresas, etcétera, y por eso es importante que discutamos un programa anticapitalista para dar otra salida distinta a la que puede imponer la clase dominante. ¿Y por dónde se empezaría para dar esa discusión? Y lo crítico central hoy en la Argentina sería de poner en discusión el FMI y su supuesta ayuda y el problema de la deuda, digamos, o sea, más que ir al FMI como paraguas, que al FMI lo único que le interesa es asegurar el cobro de los acreedores, habría que declarar que la deuda, que es una deuda especulativa, que se remonta a un origen fraudulento y que ha sido pagada varias veces en los últimos años, es decir, se pagó con creces, no interesa al pueblo trabajador que se pague, digamos, en ese sentido, declarar el no pago de esa deuda, digamos, la ruptura con el FMI y por el tema monetario, la nacionalización de la banca, para evitar las maniobras de fuga, vaciamiento, etcétera, que ya vivimos varias veces, serían las primeras medidas elementales. Después, por el problema de los dólares, que es un problema que Argentina tiene en términos productivos, obviamente discutir el monopolio estatal del comercio exterior, que hoy lo manejan algunas pocas empresas, cerealeras, automotrices, empresas como Roca, etcétera, involucradas aparte en todo tipo de maniobras fraudulentas con el Estado, como los cuadernos de Centeno lo muestran con creces. Sí. Bueno, esas serían una serie de iniciativas para empezar a discutir una reorganización de la economía en favor de los trabajadores y los sectores populares. Dentro de lo que se puede pensar como respuesta por parte de la clase trabajadora, ¿vos pensarías en una revocatoria de mandato o algún otro mecanismo que permita, si fuera necesario, tener una herramienta popular para revocar un mandato, justamente? En el caso concreto de Macri, uno siente que cada día que pasa nos va a dejar en una situación peor. Claro, bueno, desde el Frente de Izquierda hemos abierto en realidad discusión para plantear que justamente como este gobierno no puede, no gobierna para los trabajadores sino para los acreedores, y en ese sentido hay que derrotar su plan, lo que significa derrotar al gobierno, hemos planteado como instancia de lo más democrática que puede dar este régimen, en hacer una asamblea constituyente soberana que discuta, que ponga en discusión todos esos problemas, los acuerdos como los que atan al país al FMI, el problema de la deuda, el problema también de la tierra, digamos, que está concentrado en unas pocas manos y es parte de integrar al país en los agronegocios, etcétera, el problema de la banca, y todos los grandes problemas nacionales que se discutan en una asamblea constituyente, donde ahí se discuta quién gobierna y cómo, digamos, para creemos que es la base para poder desarrollar una alternativa de la clase trabajadora que hoy no se visualiza. Bueno, hay que apurar los debates, porque como bien lo dijimos hoy al comienzo del programa, nos queda un año y me parece que hay mucho para hacer, ¿no? Sí, y la idea, digamos, la idea de este año más bien es, si Macri tiene un año más, es un año que nos va a imponer todo tipo de medidas. En lo inmediato, claro, sería importantísimo poder derrotar este presupuesto de ajuste, derrotar el programa económico acá, porque el FMI en realidad vino para quedarse, digamos, se quiere quedar hasta el año que viene, ya tiene compromiso que ata al país hasta 2021. Claro, sí, por supuesto. En ese sentido, Macri hoy está comprometiendo al que vendrá, digamos, y está avanzando de manera acelerada con su ajuste. En ese sentido, es urgente tomar las medidas más duras para que ante el plan radical que nos están queriendo imponer, que es un plan de guerra contra la clase trabajadora, podamos responder a la altura, digamos, del ataque. Exactamente. Esteban Mercatante, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Bueno, ahí estábamos hablando con él sobre la economía, sobre lo que se viene. Sí, claro, uno piensa que por ahí, como muchos no llegamos a preguntarle, no queremos que lleguemos, que tengamos que esperar un año. Pero bueno, en el peor de los casos, hay que esperar un año, hay que reaccionar también cuando vayamos a poner el voto. Y sí.